Queridos amigos y amigas, muy buenas noches para los mayores, señoras y señores. Buenas noches. Bienvenidos a este programa número 49 del Tiempo de Nuestros Fans. Gracias por estar ahí, queridos amigos y amigas. Y bueno, recordar que si todavía no eres fan, te están esperando con este 67 programas, episodios, a tu entera disposición. Tienes mucho misterio que disfrutar. Así que hazte fan. 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad. Como siempre digo, os lo digo, quedaos porque semanalmente, a veces un programa, a veces dos, como últimamente. Y hoy ya nos metemos en materia, retomando la segunda parte de por qué razones es tan peligroso hacer la Ouija, que abordamos en la primera parte hace unos días, el domingo. Se subió aquí al canal, a iVoox. Y hoy tengo para vosotros, para empezar, tengo una sorpresa. No la tengo a mi lado, pero es una persona muy querida por toda la gran familia del misterio, de un servidor y también de ella. Ella es Pilar Vázquez, mi hermana, mi querida hermana, que ha participado en programas aquí en iVoox y, por supuesto, en nuestros directos en YouTube. Y le comenté el tema de la Ouija. Es un tema que a ella también le interesa. Ahora nos contará. Y nos va a narrar un caso que creo que es prioritario por lo que sucedió, para que veáis hasta qué punto es no peligrosa, peligrosísima la Ouija. Vamos a saludar a Pilar, que está aquí al otro lado del teléfono. Vamos a saludarla y le hago alguna pregunta y que nos cuente ese caso que, cuando me lo ha contado, yo no lo conocía, me ha dejado de una pieza. Pilar, alfombra roja, bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago. Buenas noches a todos los amigos, a ti. Y cierto es que el tema de la Ouija siempre ha dado mucho que hablar. Realmente no es un juego, sino algo muy peligroso, que trae siempre consecuencias terribles. Muchas de ellas terminan en tragedia. Hablamos de muerte, de suicidios. Y cuando quieras, pues paso a contar el caso, el hecho real, No, es un hecho real ocurrido en Tokio hace 16 años. Y cuando quieras, pues paso a comentarte el hecho. Antes de escuchar el caso, Pilar, esperamos que el sonido llegue perfectamente. Yo al menos escucho perfectamente a Pilar. Sí, quiero preguntarte si, sinceramente, Pilar, porque yo ya me sinceré la semana pasada. Yo sí que he hecho Ouija hace muchos años, allá por 1990. Una serie de sesiones con Enrique Muro y con nuestro hermano Fernando Vázquez, don Fernando Vázquez, el Sinatra de las ondas, que no está en este mundo, pero nos espera en el otro, cuando nos llegue nuestro momento. Y yo te quiero preguntar si tú alguna vez has hecho la Ouija, y por otra parte, si te produce temor. ¿Y qué les dirías a todos nuestros oyentes, sobre todo los más jóvenes, que es en lo que yo hacía hincapié la semana pasada, que tienen menos información y que no saben, por tanto, a lo que se exponen, Pilar? Sí, Santiago, yo creo realmente que falta gran información de las consecuencias de realizar la Ouija. Los jóvenes, pues, que se reúnen, ¿no?, que a lo mejor pues están de despedida de soltero, de soltera, que hacen un cumpleaños, que organizan una reunión, una quedada de amigos, y se le ocurre a alguien del grupo o a varios realizar este peligrosísimo juego. Yo lo llamo macabro juego, que realmente no es ningún juego. Falta información. Siempre has recalcado tú, Santiago, lo importante que es, nunca bajo ningún concepto, realizar la Ouija, porque es tremendamente peligroso. Puede derivar en consecuencias, repito, de suicidios, tragedias, muertes, accidentes y cosas aún peores, porque hay casos estudiados, casos reales, que de verdad, desde aquí mando un consejo. Creo que, bueno, que no queda de menos que lo repita, como tú, y que por favor, antes de realizar la Ouija, se lo piensen una y mil veces. Es decir, que no lo hagan. Bajo ningún concepto, no. La Ouija no es ninguna broma, es una invocación tanto a difuntos o seres que no están en este plano, donde estamos los seres humanos. Y se llama, también hay muchas veces que no se realiza una Ouija con respeto, sino con risas, mofas a los que están quizá al otro lado, y eso es muy peligroso, Santiago. Desde luego, yo, como bien dices, vengo advirtiendo del peligro de la Ouija o de la Ouija desde hace muchísimos años, y también mi maestro, don Germán de Argumos y Valdés, también siempre hacía hincapié, como expliqué en la primera parte, hace unos días, en esa primera parte expliqué que él decía que la Ouija no hacerla bajo ningún concepto, absolutamente bajo ningún concepto, ni por invocación de un ser querido. Pilar, quiero preguntarte, antes de dar paso a ese caso ocurrido en Tokio, en Japón, quiero preguntarte si tú ves como los ojos en nuestra religión, en la Biblia, está estrictamente prohibido, así como en otras religiones y culturas, se considera, según el magisterio de la Iglesia, si sea católico o no, pero bueno, la Iglesia lo considera un grave pecado. ¿Tú crees que se debe invocar a los que llamamos muertos? Yo siempre digo que están más vivos que nosotros, pero bueno, ¿se debe invocar a los muertos o hay que dejarles que ellos, Pilar, si tienen algo que comunicarnos, que sean ellos los que se manifiesten de una u otra manera, bien sea a través de sueños, a través de una aparición, de una psicofonía, si es que la hacemos con alguien experimentado. Hay que dejarles en paz, descansar en paz, que sigan haciendo lo que están haciendo en ese más allá, en ese mundo de ultratumba, Pilar. Santiago, rotundamente, por mucho que nos duela, por mucho que les echemos de menos a nuestros seres queridos, a los que se han ido, es comprensible a todos los que nos quedamos aquí con el duelo, con la pérdida, con la ausencia, pero hay que dejarles descansar en paz, dejarles que ellos allá en el otro plano, que no es el terrenal, sigan a la luz, sigan su misión. Ellos nos esperan. Si ellos quieren comunicarse, lo van a hacer de una manera o de otra. Pero el invocar es perturbar al difunto, es molestar. También quiero hacer un apunte, Santiago, que la Ouija no solo incluye que haya consecuencias de muertes, accidentes, también hay causística de que la persona o las personas que hayan hecho la Ouija puedan quedar con una influencia, digámoslo, malévola, una influencia totalmente negativa, apegada a esa persona. Tú, como entendido, sabes muy bien lo que la Ouija puede perjudicar a una persona. Nunca debe de hacerse, nunca se debe de invocar a un difunto, ya si ese ser que ya no está con nosotros quiere manifestarse, lo hará a través de sueños, a través de olores. Ustedes lo sabrán, incluso con luces de una lámpara, con la televisión, pero no porque se le invoque, porque es perturbar al difunto, perturbar el descanso o la evolución o el espíritu, ¿no, Santiago? Creo que no debe de invocarse nunca. Una cosa es rezarles, quererles, hablarles, orarles, pero no invocar, y mucho menos con el juego de la Ouija. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pilar, plenamente. Suscribo todo lo que has dicho. A los fallecidos hay que dejarles en paz. Y como bien dices, y estamos repitiendo, lo he dicho yo, lo has dicho tú, como decía don Germán y yo decía en el programa anterior, que el más allá venga al acá y no el acá que vaya al más allá. Dejarles que ellos, en el momento oportuno, si tienen algo que decirnos, lo harán, como bien has dicho. Pilar, vamos con ese caso ocurrido, acaecido en Tokio, en Japón, que verdaderamente, Pilar, es escalofriante, ¿eh? Es terrible, porque además se hizo una película basado en hechos reales, por supuesto. Yo quedé impactada, porque además la película tiene un nombre que se llama El Ahorcado. Todo esto viene porque la Ouija que se realizó, ¿vale? Ahora contaré el caso. El ser, el difunto, que por lo visto se manifestó, fue una persona que se había ahorcado y suicidado ahí, en ese lugar. Y quiero decir, Santiago, que cuando hay una reunión de jóvenes o no jóvenes, de compañeros, de compañeras, de una pareja de novios, de amigos, de amigas, se pueden hacer muchas cosas y no invocar a los fallecidos, a un difunto. Para eso tenemos el Monopoly, el Trivial, películas, tertulias, escuchar música, pero no invocar a los fallecidos, a un difunto y mucho menos Santiago. Por desgracia, siempre se suele hacer con una mofa, un sarcasmo, con cachondeo, ¿no? Y eso es falta de respeto a todos los difuntos que están en el otro lado, sean buenos o malos. Claro, porque además esto yo lo comentaba hace 4 días aquí en este mismo micrófono, lo comentaba, y es que en muchas ocasiones, y no solamente jóvenes, aunque la mayoría o un porcentaje muy alto es de jóvenes, que incluso cubata en mano, incluso sustancias que son drogas, como la marihuana, el hachís, la cocaína, fumar, por supuesto, en fin, en un ambiente como has descrito, de risotadas, de carcajeo, de juergueo. Claro, Pilar, ¿qué clase de entidades? Si realmente la Ouija es una puerta abierta al más allá, antes de dar paso al caso, ¿qué entidades, qué seres espirituales, de qué nivel pueden acudir a una Ouija en semejantes condiciones, ¿no? Cierto es, Santiago, que la Ouija nunca debe de hacerse bajo ningún concepto, pero si además la Ouija entra en un contexto de un ambiente de lo que ya acabas de comentar, pues de risotadas, de que si por aquí una copa, si hay alguna que otra droga, de pues eso, de pasarlo bien, no solamente puede entrar una entidad, entre comillas, ¿no? Una entidad buena, todo lo contrario. Digamos que las fuerzas ocultas, ahí tenemos las psicofonías, las famosas, evidentes y claras psicofonías y casos a miles, ¿verdad?, que hay en el mundo. Quiere decir que están al otro lado, pero no hay que invocarlas, porque dentro del contexto, Santiago, de una Ouija que no es nada serio, donde hay, pues eso, jóvenes, o no quiero tachar, por supuesto, a los jóvenes, porque no todos los jóvenes, ni los mayores, no, hay de todo. Entonces, hay jóvenes con gran respeto, que jamás lo harían, también hay adultos, bien adultos, que lo hacen y lo han hecho, no tiene nada que ver la edad. Pero sea cual sea la edad, mejor no lo hagan. Porque, repito, para contactar con los que se han ido y echamos de menos, la ausencia, el duelo, se reza. Si el más allá quiere venir acá, como decía el gran profesor don Germán de Argumosa y Valdés, que vengan si quieren, pero que decidan ellos que se han ido, el comunicarse con los que estamos acá, pero no buscarles, molestarles. Y cuando quieras, Santiago, paso al caso. Tú me dices. Por supuesto, Pilar, ahora mismo, y bueno, Pilar va a contar el caso. La película, pues obviamente, estará pues adaptada con quizás un argumento no exactamente igual, con, claro está, efectos especiales. Por tanto, no hacemos spoiler, Pilar, no hacemos spoiler, ¿no? No, para nada. Muy bien, pues hecha esta aclaración, Pilar, vamos con ese caso en Tokio, que tengo yo aquí en la selección que he preparado, creo que me van a sobrar casos, pero bueno, habrá más ocasiones, que van de alguna manera, sobre todo uno, en el sentido que tú nos vas a narrar. Pilar, ¿qué ocurrió en ese lugar? ¿Era un ático, un grupo de amigas? Cuéntanos. Pues Santiago, este caso sucedió en el año, si no recuerdo mal, 2006, en Tokio. Era un rascacielos en la parte superior, en una casa de una de las chicas, era un ático, que celebraban la despedida soltera de una de ellas, de las cuatro amigas más íntimas. Pues en esta reunión, en esta cita, pues bueno, había alcohol, había pues risas, disfrutando de la fiesta con música, y la dueña de la casa, una chica además japonesa, tenía un tablero de Ouija, y una de las amigas la animó a sacar el tablero para realizar la Ouija. No quería la chica, que era la que iba a casarse, no quería, y dijo: deja el tablero, no me apetece. La amiga, que estaba un poco subidita de tono, de haber tomado unas copitas de más, pues animó tanto y forzó tanto que al final pusieron el tablero en la mesa del comedor y se dispusieron a practicar la Ouija. Cuando están empezando, que se oyen risas, carcajadas, no de la chica que iba a casarse, que estaba bastante seria, porque no quería realizarla. Ese tablero, además, era un tablero que nunca lo había utilizado, que era de un hermano de la chica. Y dijo: yo me quedo con él, yo no lo quiero, te lo doy. Y ella se quedó con el tablero. Y lo tenía guardado en un, no sé si era desván, en una parte oculta sin usar en la casa. Pues bien, Santiago, se disponen, empieza la Ouija, la vela, que ponen una vela, está moviéndose brutalmente, como si hubiera un fuerte viento, cuando todo estaba cerrado. Ya empiezan las risas, empieza la cara seria de la chica dueña del piso, cuando empieza a ponerse mala una de ellas, con los ojos en blanco y echando espuma por la boca y vomitando. En esto explota la botella que había, creo recordar que era vino. No me acuerdo muy bien si era vino o era ron, pero era alcohol lo que habían estado bebiendo. Explotó, que estaba en la mesita que había al lado de la mesa donde practicaba la Ouija. Cuando ven que la amiga empieza a echar espuma y a vomitar con los ojos en blanco, explota la botella, la vela se apaga y se apagan las luces de la casa, como si hubiera habido una explosión de fusibles. Se desconecta. Empiezan a gritar todas, cuando la dueña del piso entra como en un trance, yo diría, o poseída, o como si Santiago fuera en un trance o diabólico, o algo que la llama a la ventana del ático, va como una sonámbula. Las amigas, cuando quieren darse cuenta, ayudando a la otra que está convulsionando y vomitando y echando espuma por la boca, la llevan al sofá. Esta chica, que es la dueña del piso, que no quería hacerla, es como que toman posesión de su voluntad, Se tira por el ático de un rascacielos. Se suicida, Santiago. Tremendo, tremendo, tremendo. Porque, claro, estamos hablando aquí de dos posibles... Y lo comenté en el programa anterior, lo comenté, que una de las razones por las que no debe hacerse la ouija es precisamente por esto, porque se puede dar la posesión, sea, no voy a entrar en la naturaleza de la causa, sea de un espíritu de un fallecido perverso, o sea de un demonio desde el punto de vista teológico, en definitiva de algo maligno que posee, en este caso a una de las chicas. Los ojos en blanco es algo frecuentísimo en el trance diabólico, es decir, el trance diabólico, el sacerdote exorcista, cuando está haciendo un exorcismo, levanta el párpado, si tiene los ojos cerrados, para ver si tiene el ojo en blanco. Si lo tiene en blanco es porque ha entrado en trance diabólico. Sí. Y... Sí, Pilar, sí, sí, sí. Quiero apuntar, Santiago, que es muy interesante recalcar que yo me pregunté cuando vi la película, luego me contesté, ¿por qué la que se suicida es la dueña que no quería hacerla? Pero la respuesta es la siguiente: porque es el, digamos, el instrumento del cual salió el tablero para realizarla. Entonces el tablero venía de ahí, de ella, de tenerlo ella, de su casa. Creo que en ese momento hay una obnubilación de la voluntad, digámoslo, un trance quizá en el cual la persona, esta chica, cuando se suicida no es dueña de sus actos, porque va con la mirada perdida como si fuera pues un robot, sin voluntad, sin escuchar, sin ver, dirigida al precipicio que es el rascacielos de su apartamento, y lamentablemente se suicidó. Y como este caso, que se llama el ahorcado, hay cientos, Santiago. Otro día te expondré casos que tú tienes que saber también muchos. Yo podré aportar casos reales terribles. Se da mucha causística en Tokio. El motivo lo sé. Es un lugar donde hay muchas personas que dedican la práctica de la Ouija muy a menudo, sobre todo jóvenes de institutos. También ahora con el tema de Halloween y la noche, que no me gusta llamarla así, con todo mi respeto a los difuntos, la noche de los muertos, que lo celebran en Estados Unidos con, bueno, las hierbas y los jardines de las casas individuales son todo tumbas, calaveras, calabazas, velas, cadáveres con luces, y bueno, ya sabes cómo es Halloween. De hecho, en Estados Unidos hay un promedio, una estadística de muertes en Halloween, porque se disfrazan de Scream, el asesino de la navaja, se disfrazan de calaveras y matan, y hay muchísimas muertes en Halloween, y es curioso, pero ahí están los datos reales. Interesantísimos, Pilar, los apuntes que nos haces, y verdaderamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora efectivamente se acerca Halloween. Su origen nada tiene que ver, nada tiene que ver en lo que ha desembocado. En Estados Unidos, como bien has dicho, Pilar, se celebra de esa forma, y su origen es celta, pero vuelvo a decir que nada que ver en lo que se ha convertido lo que hoy en día se llama la noche de Halloween. Y no olvidemos que precisamente esa madrugada, Pilar, no sé si lo sabes, supongo que sí, esa madrugada hacia el 1 de noviembre es la noche del fin del año satánico, que los satánicos, las sectas satánicas, que Dios les reprenda, celebran por todo lo alto el fin de año satánico, y por tanto todo en adoración a Satanás. No sé si lo sabías ¿qué te parece? Porque durante esa noche madrugada, las sectas satánicas, aparte de reunirse para hacer sus misas negras, misas satánicas, también particulares o pequeños grupos de personas se reúnen para hacer directamente magia negra, y magia negra muy fuerte e invocando directamente a los demonios, Pilar. Me lo has quitado de la boca, porque esto lo iba yo a comentar, que las invocaciones, pues no quiero ni nombrarlo, a Satanás, invocaciones al diablo, horribles, lo iba a comentar. Y luego, respecto al mes de noviembre, efectivamente el día 1 hay ciertos rituales de adoración al maligno, cuando en este mundo, si algún ser humano tiene que adorar a algo, a alguien, es a Dios. Me parecen horrores, incluso sacrificios con animales y con no animales, invocando al maligno. Se da por desgracia, al igual que se da, porque toda la vida, hablando de los ritos que vienen de célticos, las brujas, las brujas han existido toda la vida, y los rituales que han hecho, las magias, las pócimas, pero bueno, es otro tema. Y simplemente, Santiago, me has invitado a aportar mi este hecho real, aportar mi humilde opinión. Un placer, un lujo estar siempre contigo en un programa mecenas de don Santiago Vázquez. Por favor, mecenas, casos extraordinarios, temas interesantísimos, amigos. No vale prácticamente nada. Además, no es cuando uno quiera, lo hace, y cuando no quiera, pues se va. No es para siempre. Estamos abiertos, el mecenas, a lo que ustedes deseen. Aquí en el mecenas no solamente soy fan de mecenas de Santiago Vázquez, sino que soy adicta a ser fan de mecenas de iVoox de Santiago. Y nada más, Santiago, para mí un placer. Creo que el programa da para mucho. Hay muchos temas, y respecto a la Ouija, también, como no, a las invocaciones al maligno, a esas ofrendas, esos rituales, esas cosas terribles, que nunca llevan a nada bueno al alma de la persona que lo haga. Santiago, ya puedes tú, cuando yo ahora me despida, comentar, ¿no?, las consecuencias también de las invocaciones al maligno y de lo que conlleva para el espíritu, ya no solo para el ser humano, de cuerpo y de carne y hueso. Hablo del alma, ¿no?, de esas invocaciones al mal, que también trae unas consecuencias terribles. Pero bueno, Mi opinión es que bajo ningún concepto se debe de hacer la Ouija. Solo va a traer desgracias. De hecho, puede haber anclajes con entidades que no les gustará. Incluso entidades malignas, diabólicas, que se pueden pegar a su cuerpo astral, a su vida. Por ello, nunca Ouija, Santiago. Y enhorabuena por tu gran programa de aquí, de Mecenas, tus programas en YouTube, Santiago, es todo un lujo de una categoría y nada más que un placer que me hayas llamado para participar y dar mi opinión y contar este caso real. Ya en otro momento te contaré alguno que otro, ¿vale? Tú sabes mucho, Santiago, y puedes exponer también ahí casos que por desgracia son reales. Pilar, perfecto. Y además, ya como cierre de esta, no entrevista, sino un diálogo, una conversación, efectivamente, uno de los peligros, de las razones por las que no se debe hacer la Ouija bajo ningún concepto, lo ha señalado Pilar al principio y ahora al final, y es que sea lo que sea, eso, esa causa paranormal, a veces son varias, que se manifiestan a través de la Ouija, se pueden pegar, se pueden incorporar a una persona, se pueden incluso introducir en la persona, como hemos visto en este caso de Tokio, y que la persona quede poseída, o que su vida, Pilar, ya como última pregunta, ahora sí, que habrás conocido casos directa, indirectamente, a partir de una sesión de Ouija o de tres o cuatro sesiones de Ouija, la vida de la persona empieza a ser un infierno, problemas de todo tipo, económicos, de matrimonio, de pareja, de relaciones sociales. La persona entra en un estado de depresión e incluso, es que hay casos en el mundo. La persona ha terminado acabando con su vida, Pilar. Sí, además, Santiago, ya termino. Es como una especie de esas entidades a las que no les gusta que se las moleste. Hayan tomado una, entre comillas, ¿no?, una venganza, la revancha, ¿no? Es decir, tú me has molestado, tú me has... Pues ahí contaré otros casos en otro programa muy interesante, Santiago, de que ha habido personas que han tenido que estar prácticamente de por vida en una terapia psiquiátrica, con médicos y con medicación después de haber realizado este tipo de juegos terribles, de verdad. La gente, las personas, muchas sí. Muchas, pero muchas no saben las consecuencias de practicar este tipo de rituales, ¿no? Y por mi parte, Santiago, enhorabuena. Creo que al otro lado no hay que molestarlo. Si se quieren manifestar y comunicar con los que estamos aquí y no nos hemos ido aún, ellos nos van a avisar. Se van a manifestar de otras maneras, pero no llamando, invocando, mucho menos riéndose, mofándose, con sarcasmo, con ironías, no, porque eso es falta de respeto al difunto. Y si hay almas que no están en paz y precisamente no están en la luz, sí se pueden incorporar a esa persona y va a traer consecuencias, repito, nefastas. Nada más, Santiago, me despido con mi enhorabuena, mi abrazo de hermana y también como profesional, enhorabuena una vez más. Buenas noches, amigos, buenas noches, Santiago. Gracias, Pilar Vázquez, una gran mujer y una gran comunicadora. Como estáis escuchando, hay muchos que ya la conocéis, pero para el que no la conociera, pues ya la ha conocido a través del teléfono. Pero Pilar, de YouTube, de nuestro canal en YouTube, Más Allá de la Realidad, Canal Santiago Vázquez, no te vas a zafar, no te vas a escapar antes o después de aparecer en pantalla, aunque sea con la mascarilla, que bueno, eso cada uno es muy dueño de llevarlo. Voy a aparecer sin mascarilla y me van a ver a mí como Pilar Vázquez. No me voy a poner mascarilla, eso me lo ponía y sigue habiendo, por desgracia, COVID. Yo estuve muy malita, muy grave con COVID. Mi padre falleció, mi gran padre, mi papá Santiago Vázquez, gran profesional de los medios, al igual que mi hermano Santiago, de los medios de televisión y radio, y falleció del COVID. Yo he tenido que llevar mascarilla porque soy asmática, y pues bueno, el COVID está ahí, sigue ahí, y saldré sin mascarilla, para que todos los amigos de la gran familia, seguidores de Don Santiago, puedan verme. También quiero decir que yo les adoro, les quiero, tanto a los amigos de mecenas, de fans de mecenas, a los oyentes del canal YouTube, y a todos los amigos que nos quieren y nos apoyan, Santiago. Y solo decir que les quiero con todo mi corazón, ellos lo saben, y que les animo, como yo, a que se hagan fan de mecenas de Don Santiago Vázquez, porque es muy interesante, prácticamente no es nada lo que cuesta, y además van a aprender, van a disfrutar y van a estar con nosotros. Para dentro de poco va a haber más casos, tanto de Ouija como de otros temas, Santiago, y quiero que estén ahí nuestros mecenas, nuestros fans, y que nos estén escuchando, porque es un placer también tenerles a nuestro lado. Y nada más, Santiago, que gracias por haberte comunicado conmigo a través de esta llamada, y poder haber hablado contigo y haber dado, pues bueno, un poco mi opinión, ¿no? Pilar, doña Pilar Vázquez, bueno, señorita Pilar Vázquez, Pilar, un placer, de verdad, de hermana, como hermana y también como comunicadora y como grandísima interesada desde que éramos pequeños, ¿te acuerdas? Desde que éramos pequeños, que ya por entonces, siendo unos niños, todos estos temas del misterio, del más allá, de los fantasmas, de las psicofonías, de las apariciones, todo esto nos entusiasmaba, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo, lo disfruto acordándome, y además quiero decir que, aunque sea una sorpresa, lo dejo caer, entrevistaré yo a Don Santiago de todo, desde su vida profesional, su vida, sus experiencias con lo paranormal, su trayectoria como ser humano, como profesional y como estudioso parapsicólogo de lo paranormal. Ahí queda, será una entrevista de órdago, ¿vale? Y quiero que estén ahí. Nada más, Santiago. Que buenas noches, enhorabuena por tu gran trabajo, tu gran labor, siempre, y un abrazo a nuestros queridos amigos. Nada más. Buenas noches y os quiero con el alma, y a ti también, hermano. Enhorabuena. Gracias, Pilar. Yo también te quiero y gracias por haber estado en estos micrófonos de Más Allá de la Realidad para todos y todas nuestras fans. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ti y un placer, Santiago. Buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Bueno, pues hemos estado con Pilar 45 minutos, y verdaderamente yo lo he disfrutado porque nos ha contado muchas cosas y muy interesantes. Independientemente del caso, nos ha dado su opinión, su visión del tema, de lo peligroso que es verdaderamente, y creo que refuerza todavía más lo que dije en la primera parte, en el programa de que se subió el domingo. Vamos con más casos resumidos, pero casos que yo he conocido, unos más de cerca, otros indirectamente, pero siempre con algún tipo de vínculo. El primero de ellos, después de escuchar a Pilar, ocurrió en Barcelona. Ocurrió en Barcelona a finales de los años 70. Un familiar mío, bastante mayor que yo, que vaya por delante, ingeniero de telecomunicaciones, es decir, que de crédulo nada, pero al igual que los grandes metapsiquistas hoy en día parapsicólogos fueron hombres de ciencia, de la ciencia positiva, que se acercaron precisamente a la metapsíquica, por entonces a la parapsicología, para investigar, para ver si esos fenómenos eran ciertos o no, si eran un fraude o no, qué causa tenían, qué los provocaba, cuál era la naturaleza de esa causa o causas paranormales. Bueno, pues un hombre de ciencia, y fue invitado a una sesión de vasografía en una casa que estaba en un primer piso, un edificio normal y corriente, una vivienda, una mesa muy grande en un salón con muchas personas, y digo muchas, tampoco 40, pero eran por lo menos unas 15, según me comentaba él. Y algunas no participaron directamente en la sesión, pero sí presenciaron todo lo que ocurrió. Había una médium que, cuando entró en trance, aquella mesa antigua, pesada, de madera, empezó a temblar, empezó a vibrar. Y claro, este familiar mío, cuyo nombre lógicamente voy a omitir, pero este familiar mío, me acuerdo que me comentaba que se agachó y miró bien si había algún tipo de truco, dispositivo, hilos, cables, cuerdas, si había algo, quién estaba moviendo aquella mesa, quién estaba haciendo vibrar tan fuertemente y cada vez más la mesa. No había nadie. No había nada. Ni nadie ni nada. Los presentes empezaron a ponerse muy nerviosos. eran todos más o menos jóvenes, tampoco de 18 años, pero no más de 30 años, pues unos 25 aproximadamente, unos 25 o 30 años, era la media de aquel grupo en Barcelona. Los libros, algunos de ellos, empezaron como en las películas. Claro, es que las películas están muy bien documentadas, y en esto de lo paranormal, cuando se hace una película, pues los guionistas pues se ilustran y se empapan bien de la fenomenología. Esto de ver libros que salen despedidos de las estanterías, de las librerías, allí en el salón, bueno, pues esto empezó a ocurrir y ocurrió. Empezaron a saltar libros, no solamente libros, después objetos que no golpearon. Es como si hubiera un respeto por la integridad física de los asistentes. No siempre se da, alguna vez sí que ha habido agresiones, pero en este caso no. Y claro, ante aquel clima, pues la médium seguía en trance, todo se movía, había una lámpara arriba en el centro del salón, que empezó también a bambolearse, en fin, de película, sinceramente de película. Y lógicamente pues surgió el pánico, la histeria colectiva. Y atención con esto, porque menos mal que era una primera planta muy baja. Si llega a ser un piso superior, pues hubiera que haber lamentado desgracias, porque algunos de los asistentes que estaban presenciando toda esa fenomenología, algunos de ellos y de ellas, saltaron por la ventana del salón, literal, a la calle, tirándose por la ventana. Pero claro, era un primer piso que estaba muy cerca, o bastante cerca, de la calle. Pero sí, otros que se fueron por la escalera, cogiendo la puerta de la calle y bajando a la escalera, sí que se cayeron algunos y algunas, y hubo rotura de huesos, de piernas, de brazos, en varios casos. Porque, claro, cuando hay un fenómeno de histeria colectiva, pues las personas se descontrolan, y el pavor, el terror, que era lo que tenían, se apodera de la persona y es incontrolable. Y claro, pues unos saltaron por la ventana y otros salieron andando, no, corriendo tampoco, mucho más, por las escaleras. Y claro, a esa velocidad pues se cayeron, y como digo, hubo lesiones importantes que no llegaron a más. Nadie se mató, afortunadamente, pero allí se quedó este ingeniero de telecomunicaciones solo con la médium, que seguía en trance y aguantando el tipo, porque todo hay que decirlo, un hombre muy valiente, siempre lo ha sido. Quería presenciar, vivirlo. Él ni saltó por la ventana, ni salió por las escaleras corriendo. Cuando ya la médium volvió en sí, o la causa paranormal que estaba actuando, o las causas, si eran varias, Todo parece indicar que eran varias. Dejaron de operar, pues le contó lo que había sucedido y allí no quedaba absolutamente nadie, nada más que la médium, ya en estado de vigilia, no en trance, siendo consciente, poco a poco recuperándose, y el ingeniero, pues allí con ella, ayudándola a volver a este más acá y explicándole todo lo que había ocurrido. O sea, imaginaos la escena, de la mesa, esa mesa, la típica mesa de nuestros abuelos o incluso bisabuelos, antigua, de madera, pesada, bueno, pues vibrando los libros, a muchos de ellos saliendo despedidos, como si hubiera manos invisibles que los lanzasen contra la otra pared, la opuesta, la lámpara bamboleándose, en fin, de película. Bueno, pero es que a veces la realidad, como se suele decir, supera a la ficción. Este es un caso que yo os quería contar porque me lo contó por primera vez en 1995 y me interesó muchísimo. Os he contado los detalles más importantes. También otro caso que en realidad son tres casos. Voy a empezar con el primero. Son casos de don Germán de Argumosa. Vamos con el primero. Tres chicos jóvenes en una sesión de Ouija. Una sesión de Ouija y no se le ocurre otra cosa que preguntar uno de ellos que quién de los tres, también en medio de bromas, en fin, lo que hemos escuchado con Pilar, que quién de los tres iba a morir primero. Y entonces la Ouija señaló y era el que había preguntado. Y el siguiente, claro, se lo tomaron a broma. Y el siguiente, y señaló y dijo el siguiente, el segundo en morir. Y ya claro, el tercero era el último, por eso no se preguntó, porque se ha dado por hecho que era el último de los tres que iba a morir más tarde. Bueno, pues lo que ocurrió fue que muy poco tiempo después, este chico, el que la Ouija había señalado como el primero que iba a morir, murió en un fatal accidente. Claro, automáticamente el segundo que fue señalado entró en un estado psicológico fatal, realmente lamentable, tuvo que acudir a un especialista, a un psiquiatra, y por supuesto a psicólogo, tratamiento psicológico en definitiva, psiquiátrico y psicológico, por el temor, que el pavor que le provocó La Ouija no especificó cuándo iba a morir, pero claro, como había sido poco tiempo, pocos días antes, cuando señaló la Ouija que iba a morir, el que murió, y además de forma trágica, pues dijo, el siguiente soy yo y va a ser pronto. Y entró en pánico y tuvo que ser tratado. Cuando don Germán contó este caso, que bueno, lo contó en televisión, lo contó en la radio, yo luego lo he comentado con él como si hiciera un año, hace ya unos cuantos años. En 2007 se nos fue, el 3 de noviembre de 2007. Bueno, pues hablando de la Ouija, pues este chico tuvo que ser tratado y estuvo en tratamiento psiquiátrico y psicológico durante no poco tiempo. El tercero se libró, porque bueno, quizás su estructura psíquica era más fuerte, al ser, al que no mencionó, pues era obvio que iba a vivir más tiempo, pero el segundo pensaba que iba a morir de forma inminente y trágica, y tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico. Fijaos hasta qué punto, porque la Ouija muchas veces mienten, pero también hay conocimiento de futuro que se cumple. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Otro caso, también conocido de la mano de don Germán, fue en una Ouija. Concretamente, la planchette o el máster fue deletreando letra por letra, fue construyendo un mensaje para uno en concreto que le dijo, se identificó como el diablo, y lo que hemos comentado con Pilar. Y le dijo que le daría lo que le pidiese, lo que desease, si estrangulaba a este. A este era un compañero suyo que estaba en la sesión. Pues bien, estrangularle, pero hasta el punto de matarle, ¿eh? O sea, matarle directamente. Evidentemente, la causa que se estaba manifestando, fuese el demonio o no, era maligna, porque estaba incitando a matar a una persona, a un amigo suyo. Pues en una sesión posterior, este chico, al que se le había presentado esa invitación, tentación malévola, diabólica, demoníaca, se sintió, y así lo comentó en los medios don Germán, y así me lo comentaba él. No, es que aquel chico se sintió invadido por una fuerza superior que le hizo, en definitiva, ir con sus manos hacia el cuello, abalanzarse sobre el cuello de su compañero hasta el punto de empezar a estrangularle, y los que estaban presentes impidieron que la cosa fuese a más, porque luego, claro, tuvo también tratamiento psiquiátrico, realmente este chico, la víctima, le había dejado marcas de las manos en el cuello, de forma que le dijo a don Germán, el psiquiatra, que de broma nada, que aquello no había sido una broma, que si hubiera sido por él, que desde luego le hubiera estrangulado, le hubiera asfixiado, le hubiera matado, en definitiva. O sea que ved hasta qué punto estas causas paranormales que intervienen en la Ouija pueden hacer daño e incluso destrozar la vida de una persona, porque claro, es un homicidio. ¿Habrá atenuantes o no? Yo no soy abogado, pero se levantó presa de una furia que le invadió. Se sintió invadido por una fuerza, una agresividad, un odio hacia su compañero, su amigo, y se fue al cuello para ahogarle, dejándole fuertemente las manos marcadas en el cuello. Afortunadamente, la cosa no llegó a mayores, pero podría haber ocurrido. Podría perfectamente haber ocurrido. Bueno, y hay más casos. Don Germán conoció muchísimos. He querido comentar estos tres, que los cuenta en un programa que el compañero Moisés Garrido, al que mando un abrazo desde aquí y le doy la enhorabuena por su labor divulgativa de subir vídeos que tienen vídeos grabados en cinta de, no sé si de VHS o de Betamax, por entonces, estamos hablando de hace muchos años, pero que sube frecuentemente, y es un programa que presentaba Agustín Bravo, el presentador, y es una sección que don Germán tenía. Me acuerdo que me decía, por las noches con Juan Antonio Cebrián y por las tardes, me parece que era en Telecinco. Bueno, pues allí fue donde contó estos casos brevemente. Y yo, claro, yo después le hice pasado el tiempo, cuando yo ya tenía más edad, porque yo le conocí con 17 años, en 1990, yo tenía 17 años, y bueno, pues ya con más edad y por tanto con algo más de madurez, algo más, y con un poquito más de conocimientos, pues ya hablamos más extensamente, y ya pues en 2007 yo ya tenía una edad. Entonces, bueno, pues cuando uno recuerda, ¿no? Y recuerdo cuando le conocí, la primera imagen de tenerle en persona, habiéndole visto tantas veces en televisión, habiéndole escuchado tantas veces con Julio César Iglesias, con Antonio José Alés incluso, con Juan Antonio Cebrián. No, con Juan Antonio Cebrián no, porque Cebrián empezó con Cebrián en septiembre del 91. Si no estoy equivocado, no me equivoco, creo que no. Pero sí con Julio César Iglesias en la cadena SER, por las tardes y en televisión. Y claro, mi sueño era conocerle. Conocí a Antonio José Alés y no solamente le conocí, sino que, bueno, pues era amigo de mi padre y le invitaba a televisión, a su programa. Mi padre le invitaba y venía, y él le invitaba a Medianoche, por entonces en Radio España, en Cadena Ibérica. Y bueno, pues presenciar Medianoche allí, en la mesa, sin hablar, y ver a un monstruo de la comunicación como era don Antonio José Alés, que no tenía un papel delante y hacía un programa de 3 horas sin un papel, pues eso es un comunicador. Siempre, pues algunas veces tenía que detenerlos. Y ver a mi padre también, una noche que llegamos, paró el programa y dijo: ha venido Santiago Vázquez, mi padre. Y estuvieron todo el programa hablando entre ellos, dando paso a algunas llamadas. Bueno, una noche del verano del año 92, que yo vine para Madrid por unos meses, y fuimos a verle, y fue un privilegio estar con dos monstruos, dejando aparte que fuera mi padre don Santiago. Allí Alés tuvo ese gesto tan bonito de parar el programa, de aparcar el tema y entrevistar y dialogar con mi padre en el micrófono para toda España. Así que bueno, pues conocí a Antonio José Alés, que cuando iba a televisión al programa de mi padre, yo siempre iba para hablar con él, y luego pues apareció pues muy poco tiempo después. Yo conocí a Alés en el 89, es decir, un año antes que a don Germán. Y luego conocí a don Germán. A Alés le conocí en noviembre, creo que fue en noviembre del 89. Noviembre del 89. Y yo llevaba la radio 2 meses en Puerto Viejo Radio, emisora para estudiantes en prácticas. Pues allí fui. 16 años y medio tenía yo cuando conocí a Antonio José Alés, porque Alés no le ponía cara porque no salía en televisión. A don Germán sí, porque le veía en televisión estas emisiones que he comentado, del compañero que hace una magnífica labor de videoteca, de archivo. Visiten su canal en YouTube, de Moisés Garrido, porque sube auténticas joyas. Desde aquí, Moisés, gracias, y por tener vivo el recuerdo de tantos grandes del misterio, de la parapsicología, de la ufología y, en definitiva, de los enigmas del ser humano, ¿no? Y gracias a Moisés Garrido, pues podemos, yo tengo algunas grabaciones, pero no tengo hoy por hoy los medios técnicos para pasarlas, en fin, para mí es eso, si estuviera Fernando lo hubiéramos hecho, pero mi hermano Fernando, pero yo no sé hacerlo, no sé hacerlo, y tengo muchas grabaciones, no ya de Don Germán, sino de otras cosas, otros programas, el de Félix Gracia, por ejemplo, Otra Dimensión, en Telecinco, tengo bastantes programas grabados, tengo bastantes cosas, pero bueno, todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Bueno, pues casos que son espeluznantes y que tienen muchas veces un final violento, con agresividad, dramático, trágico. Habéis escuchado a Pilar, os he contado el caso de Barcelona, tirándose por la ventana unos y otros por la escalera rodando, rompiéndose la pierna y el brazo. Es que esto ocurrió, es que son testimonios reales. Recuerdo otro caso. Esto creo que lo tratamos en Cuarto Milenio hace muchos años. Por simplificar, una sesión de Ouija en la que, como hemos escuchado ya hoy en este programa especial, porque hemos tenido 45 minutos a Pilar Vázquez, la tendremos más veces. Bueno, pues una sesión de Ouija en la que un grupo de amigos empiezan a hacerla y hubo uno que no quiso participar. Hizo bien. Y por simplificar, en un momento determinado, os decía que como hemos escuchado esta noche aquí, ojos en blanco, queda poseído y totalmente descontrolado, una voz gutural dirigiéndose a él, al que estaba fuera, al que estaba de pie, le dijo algo durísimo. Ya como nuestro canal tiene la etiqueta de explicit, pues no apto para personas sensibles, porque lo que le dijo, fuese lo que fuese, esa causa paranormal, pues desde luego es muy duro. Le dijo, quien hablase a través de ese chico que quedó poseído en esa sesión de Ouija, una vez más, otro caso más, le dijo con esa voz gutural, furiosa, agresiva, amenazante, le dijo esto: tu padre, al chico, al que estaba de pie, al que no había participado, al que no estaba participando, tu padre tiene un tumor cerebral y se va a morir. Imaginaos la escena también en este caso. Ese amigo, que era un chico normal, pero que en un momento de la sesión quedó poseído, y quien le poseyó habló. Pero es que cuando... ¿Y cómo se quedaría el pobre chico que estaba de pie? De preocupado, de impactadísimo y de preocupado. Cuando fue a su casa, lo comentó, se preocupó por porque conocía lo que era el vaticinio del futuro y que a veces se cumple, mienten terriblemente, igual que las psicofonías, hay que ponerlo siempre todo en cuarentena, pero también es verdad que hacen vaticinios de futuro que se cumple y también tienen clarividencia, como en este caso. Su padre dijo que sí, transigió, dijo que sí, que se hacía un examen médico, un TAC cerebral, y resultó que efectivamente tenía un tumor cerebral, y tal y como le había dicho esa causa maligna a través del chico poseído, tu padre tiene un tumor cerebral en la cabeza, sí, y se va a morir. Bueno, pues murió, porque estaba en una fase, en un estadio, desarrollo bastante avanzado. Se murió. Fijaos qué experiencia, cómo le dejó marcado a ese chico el caso. Os he dicho que lo tratamos en Cuarto Milenio ya, con tantos años, que son 34 en la profesión. Ya no recuerdo, que me perdonen, si no es en Cuarto Milenio y fue en otro sitio, que me perdonen, pero creo que fue hace muchos años, creo, pero no lo puedo asegurar. Pero el caso sí, el caso se dio, el caso existió y ocurrió. Tu padre le dijo, tiene un tumor cerebral y se va a morir. Y lo tenía, y se murió, y se murió. Voy a dejar el caso que tenía previsto aquí para terminar. El caso de una chica, porque es capítulo aparte. Verdaderamente es un caso para tratarlo en un programa. Contaros, desgranándolo, desmenuzándolo, de una chica que empezó a hacer la ouija sola, y no digo más porque lo trataré no en el próximo programa, pero próximamente, en un futuro no lejano, lo trataré. Un caso que he conocido de primerísima mano, tanto es así que he estado con ella hablando tantas veces, desde la primera vez cuando lo conocí y qué fue lo que pasó. Pero eso os lo cuento otro día. Os lo cuento otro día, porque yo creo que con todo el cúmulo de cosas que hemos hablado con Pilar, los casos que os he contado de don Germán, el caso en Barcelona de mi familiar, el ingeniero de telecomunicaciones, y la médium, y todo ese grupo de personas, numeroso, no deben ser tantos, no deben ser, es decir, no hay que hacerlo, pero había allí, porque la mesa era muy grande, y había allí, pues, os he dicho, 15 personas, a lo mejor eran 13 o 16, pero él me dijo que unas 15... suficientes, más que de sobra, a veces se hace con, bueno, se hace en solitario, que ya es el colmo de los colmos, peligro al máximo, pero peligro al máximo igualmente, aunque sean 2, 3, 4, 7, si es que da igual, porque la pregunta, ya cerrando la segunda parte dedicada a la Ouija, la pregunta es: ¿quién está detrás de la Ouija? Es decir, ¿quién o qué se manifiesta? O presento o propongo mi hipótesis, que es aplicable a otros fenómenos paranormales, multicausal, es decir, que puede tener diferentes causas, pero que provocan un mismo fenómeno o unos mismos fenómenos. Pueden ser al mismo tiempo, igual que las psicofonías, por ejemplo, pueden ser a veces espíritus de fallecidos, mejores o peores, pero suelen ser, los que no son malignos suelen ser burrones, se chotean, toman el pelo, se ríen de los presentes, se burlan, les engañan, les meten miedo, les hacen vaticinios falsos que nunca se cumplen de futuro. Esto ocurre. Y luego los hay muy malignos. Ya habéis escuchado los casos de hoy. Es decir, pies de plomo. Y ante la Ouija, paraos, porque os podéis complicar mucho la vida. Y como hemos visto, las consecuencias pueden ser lamentables, acabando incluso acabando en muerte. No porque la Ouija, como habéis escuchado, te mate directamente. No te mata directamente, pero sí que ejerce una influencia en una persona determinada que pueda acabar con su vida o que pueda acabar con la vida de otra persona que está presente, porque se apodera de ella. Un caso de incorporación, un caso de posesión. Que esa es otra. Cuando la persona hace Ouija y queda poseída. Lo que os comentaba en la primera parte, hace 4 días. Cuando una persona que sospecha y que sus seres allegados que viven con él o con ella ven comportamientos y van al exorcista, sacerdote exorcista, no vayan a charlatanes. Una de las primeras preguntas es esa. Lo dije y lo repito. ¿Ha hecho usted alguna sesión de Ouija? Y también te preguntan, ¿ha hecho usted? No porque yo haya ido, quiero decir, que preguntan los exorcistas, ¿ha practicado usted algún tipo de magia, de invocación a fallecidos o a demonios? Pues muchísimas veces, un porcentaje muy alto, es porque han hecho Ouija y han quedado o bien con una influencia. Todavía el ser maligno no está dentro, pero tiene acceso al interior de la persona sin estar dentro, y ya la posesión, que no digo diabólica, la posesión, evidentemente no buena, no es benéfica, es cuando ya se introduce en el cuerpo, se apodera del cuerpo de la persona. Por tanto, mis queridos amigos y amigas, abrid los ojos, tened mucho cuidado, muchos lo sabréis ya, y no os acercáis al tema, simplemente escucháis, porque os interesa el tema, pero otros, habrá seguro que alguno o alguna que se siente atraído, que nunca lo ha probado, que le gustaría hacer la Ouija, que ha oído mucho hablar del tema, pero que nunca lo ha hecho. Por favor, Pilar lo ha dicho muy seriamente, y yo también lo digo, como no. Lo dije en la primera parte y lo digo ahora. No hagáis la Ouija. Las consecuencias pueden ser fatales. Ya expliqué en la primera parte por qué razones no se debe hacer bajo ningún concepto la Ouija. Y hoy, en esa primera parte, os prometí contaros casos, que es lo que he hecho, y ya hemos sobrepasado la hora y media de programa. Por tanto, lo dejamos aquí, cerramos el tema, volveremos sobre él en un futuro, no muy lejano, pero dentro de unos días, nuevo programa con otro tema que nada tiene que ver con la Ouija. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya gustado, que os haya interesado, que dentro de, en fin, de lo desagradable que puedan ser algunos detalles, que lo hayáis disfrutado, porque aquí se viene a disfrutar del misterio escuchando hoy casos reales conocidos directamente, perdón, directamente, indirectamente, pero a fin de cuentas, casos que se dan en la realidad, que he conocido y que, por tanto, y decía Pilar que la casuística es enorme, y es que lo es. Es que hay millones. Igual que las ECM, igual que las psicofonías, millones de personas en el mundo que han hecho, hacen y lamentablemente harán la Ouija. Simplemente quiero comentar que hay grupos de investigación en España y fuera de España, no hablo solamente de España, que en sus investigaciones se llevan la Ouija, la tabla Ouija y la planchette, para que cuando llegan a un lugar que están investigando, un edificio abandonado, un hospital abandonado, un edificio en ruinas, lo que sea, y hacen allí la Ouija. Yo recuerdo el caso de un compañero hace muchos años que, bueno, recuerdo dos, pero que son similares. En un momento determinado en la investigación, y me envió el vídeo, no recuerdo el nombre porque hace muchos años, pero estaban investigando un lugar al que hoy en día ya no se puede pasar, cortijo jurado, donde se llevaron a cabo cosas terroríficas, con chicas jóvenes principalmente. Todo ello relacionado con el satanismo, en fin, terrible. Y entraron. Y en un momento determinado, él me contaba, me sentí invadido por una fuerza que se apoderó de mí. Y en el vídeo que me mandó en CD, por entonces, se veía claramente. Le filmaban sus compañeros como una furia, se puso a golpear a sus compañeros, fuera de sí, le cambió el rostro, la mirada, una cosa espantosa. O sea, y esto en un grupo de investigación, de investigación paranormal. Imaginaos los que no tenéis ni la más mínima experiencia en el ámbito de la investigación. Es que si se cuelan, por decirlo así, a personas que algo saben, ¿de acuerdo? Que no son Germán de Argumosa, pero que saben de qué van estos temas y cómo se investigó un lugar, y desde aquí saludo a todos los grupos de investigación españoles, especialmente de todo el mundo, pero especialmente españoles, que se haga con rigor, con seriedad, como se hace. Pero ya el llevar la ouija, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo. Que cada uno haga lo que quiera conveniente. Pero quería reseñarlo, lo tengo aquí apuntado y me iba a despedir sin haberlo comentado. Y es digno de comentario porque son grupos a veces compuestos por personas muy jóvenes, pero bueno, yo también he sido muy joven y he pasado por ahí, pero no he ido a un lugar y he hecho la ouija, eso no. Psicofonías sí, muchísimas, pero ouija no. Pero bueno, que cada grupo de investigación haga lo que quiera. Pero ya es diferente, porque suele haber en el grupo una sensitiva o un sensitivo, una medium. Es decir, que es un grupo de investigación bien constituido y por tanto hay mayor control. Aunque si uno se encuentra con una causa paranormal maligna, no vas a controlar nada. O te va a ser imposible o muy difícil de controlar. Ahí lo dejo. Amigos, amigas, gracias. En unos días estoy de vuelta, unos días, pues no sé, lo que viene siendo habitual últimamente. Cuatro días o así. Estaré por aquí cuatro, como mucho cinco días, con otro tema, con otro programa, con Pilar, o a lo mejor con algún invitado, o yo solo, ya veremos. Espero que lo hayáis disfrutado. Vuestra cita con el misterio, como siempre decimos desde hace, yo creo que 2 décadas, y quizás algo más. Vuestra cita con el misterio aquí, en el tiempo de nuestros fans, en el canal de Más Allá de la Realidad, en iVoox. Os habla encantado vuestro amigo Santiago Vázquez. Muy buenas noches.